tenemos que reanudar las conversaciones, que tenemos que volver a abrir la mesa del diálogo y que tenemos que buscar soluciones sin líneas rojas y sin perímetros, sino que cada uno ponga encima de la mesa todo aquello que considera positivo y necesario, que seamos capaces, con altura de miras y buscando los intereses generales, buscar lo mejor para nuestro país.